Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Dos pueblos se cansan, se trona el escarmiento. Mi gente dice basta y hace correr los regimientos. Legado es miseria y hambre, recordado quedarás vos por premiarte todo el daño que han causado, vos vas a cobrar. No es justo que nos olvidemos que hay gente, no podemos pretender que los demás sean solidarios si uno no empieza a hacerlo. Memoria, justicia, verdad y lucha. Lo que nunca nos podrán quitar, porque no lo entienden ni lo entenderán. Es ese amor de las masas en las plazas que tanto temen porque es tan real. Plaza del amor, de los pañuelos, de las mujeres, los obreros. Tiremos juntos duro y parejo, que es nuestra lucha, nuestro derecho. No pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das. No pretendas lo que no das. Ahora más que nunca, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que vos nos das, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que ahora más que nunca. Buenas tardes, esto es Ahora Más Que Nunca. En los micrófonos Mariano Paulón, en la artística y las redes sociales Federico Pinto y en la música La Banda de Cuña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy 23, el día previo al 24 de marzo, que marca siempre un hito, que moviliza un montón de sentimientos, que nos atraviesa a todos y todas, de sensaciones encontradas, de muchos pensamientos que nos llevan a reflexionar sobre si la historia hubiese podido ser otra, sobre qué hubiese pasado si los 30.000 desaparecidos estuvieran hoy acá, sobre qué hubiese pasado si hubiésemos logrado cambiar el mundo. Hoy a lo mejor las estrategias son otras, pero la lucha no se terminó. Como veremos en este programa, el movimiento obrero sigue luchando por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores. El movimiento de mujeres sigue luchando para lograr una equidad, tanto en el trabajo, en lo económico, en el cuidado, en todas las cosas que hacen al ser humano. Estamos en una sociedad en la cual se ha agudizado la inequidad, la desigualdad social, y hay quienes tienen todo y muchos que no tienen nada. Todavía hay un gran sector de la sociedad que sigue militando, a lo mejor no en un espacio político, no en un partido, pero sigue participando de un montón de instancias colectivas, yendo a una plaza a acompañar a las madres, yendo a recibir un presidente, o participando en la biblioteca del barrio, en el club, en esos lugares en los cuales recorremos gran parte de nuestras vidas. Nos han dicho que la política era algo sucio, pero por suerte, una gran cantidad de gente no le hemos creído y seguimos participando políticamente y seguimos teniendo una concepción política de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que militamos por un mundo mejor. Quiere decir que militamos por un mundo con igualdad de oportunidades. Quiere decir que no bajamos las banderas del respeto, de la solidaridad. No bajamos las banderas de ese mundo nuevo que anhelaban los 30.000 compañeros desaparecidos, de ese mundo nuevo que anhelan los organismos de derechos humanos y nuestras abuelas recuperando la identidad de los nietos sustraídos durante la última dictadura, de los hijos que han podido escrachar a los genocidas de sus padres y que con esa lucha han logrado llevar a juicio a los asesinos del proceso. Muchas veces las caras visibles de esa dictadura fueron los militares, pero como veremos en este programa y también seguiremos trabajándolo en programas sucesivos, hubo una responsabilidad empresarial de grandes conglomerados empresariales transnacionales y también de la oligarquía local que idearon, que tejieron una estrategia para destruir la organización de los trabajadores en nuestro país. ¿Por qué? Para más ganancias. Y porque veían que existía una generación que tenía ideales, que tenía una utopía y que tenía la firme convicción de avanzar hacia ella. Yo no sé, a veces he escuchado que nos piden autocrítica y cuando uno sueña con un mundo mejor no hay crítica posible, porque ese mundo mejor no lo soñábamos para unos pocos. La dictadura no es un momento de la historia, es el inicio de un proyecto que se extiende hasta nuestros días, que se llama neoliberalismo. La dictadura vino a establecer las bases para que sea posible ese proyecto, porque con la organización de los trabajadores, tal como existía en el año 1973, 74, 75, era imposible para estos empresarios implementar un plan para apropiarse de gran parte de las ganancias de los trabajadores. Y además, debilitar un Estado que cuando hubo gobiernos populares estuvo presente para tratar de generar igualdades. Esas igualdades que tanto molestan a los ricos, a los poderosos. Estos últimos 4 años de Macri en el poder fueron el más claro ejemplo, el más cabal ejemplo de la mala saña, de la mala leche que tienen estos tipos, del odio de clase que encarnan, no solamente hacia los trabajadores, sino hacia todas las clases populares, hacia todo aquel que no es como ellos. ¿Y cómo son ellos? Garcas, básicamente garcas. Cuando pueden, se arrancan los ojos entre ellos, pero a la hora de ensañarse con los pobres y con los trabajadores, se juntan todos, se ponen de acuerdo. Y si no nos pueden exterminar como fue en la dictadura, generan una pobreza extrema, una miseria extrema, como la de nuestros días, la de la actualidad, en la cual podemos ver gente revolviendo la basura, juntando cartones, para llevar un mango a la casa. Podemos seguir mirando para otro lado, pero nosotros, y cuando digo nosotros, digo todos aquellos que militamos por un mundo mejor, no importa la ideología, importa la actitud. Nosotros estamos profundamente convencidos de que esa llama, que no la encendieron en los 70, porque esa llama siempre existió en los sectores populares. Pensemos en el Martín Fierro, pensemos en los anarquistas de principio de siglo, pensemos en el peronismo organizado del 45, pensemos en la CGT de los argentinos, pensemos en la CTA en los 90, junto con el MTA haciendo la marcha federal y llenando la Plaza de Mayo. Pensemos en toda esa militancia que surgió con el kirchnerismo, no solamente militancia peronista o kirchnerista, sino también militancia de otros partidos, porque esa efervescencia que se genera en el campo popular hace que los jóvenes quieran participar, quieran cambiar el rumbo de las cosas. A toda esa gente con la que mañana no nos vamos a encontrar, o a lo mejor sí, con distanciamiento social, pero que no vamos a poder hacer esas marchas masivas en las cuales llenábamos las calles de nuestra ciudad para decir que no nos olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, y que vamos a seguir militando por verdad y justicia, y que vamos a salir todas las veces que sea necesario, y que este 24, que además esta pandemia que tiene que ver también con el malestar de estos 4 años de macrismo, en la cual mucha gente se nos fue, se murió, y no va a estar ahí en la marcha, y sin embargo sí va a estar ahí en la marcha, porque para nosotros la vida es colectiva, y a cada uno de los compañeros que nos están los llevamos en nuestras banderas, los llevamos en nuestros corazones, los llevamos en nuestros pensamientos, a marchar. Este 24, convoquemos a seguir viviendo, a seguir resistiendo y a seguir luchando. Esto es Ahora Más Que Nunca. Nacido en San

bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Bloque sindical por Victorio Paulón. La socióloga Paula Val Medina, que se destacó esta semana con un artículo casi provocativo, positivamente. Se pregunta si es más difícil ser oficialista o ser opositor. Y se para en el concepto de que Alberto Fernández dijo que todo tenía que empezar por lo de abajo. Resolver el problema de los que menos tienen, del hambre, de la marginalidad, y desde ahí ir subiendo en la pirámide social. Pero tanto tiempo de pandemia, de aislamiento, va determinando una especie de hastío social. Todavía hay gente comiendo de la basura, tocando timbre, juntando cartón. En algún punto esto se parece al 2001. No estalla seguramente por la presencia de las organizaciones sociales que contienen, que han desarrollado muchos los mecanismos de comedores comunitarios, de asistencia directa. Pero la economía en sí está atravesando una crisis de aquellas características. Y sirve la reflexión porque es el termómetro, digamos, más sensible de esta crisis, se da en los sectores más pobres. Y creo que hay que prestarle mucha atención porque de esto se sale solamente reactivando la economía y generando empleo de mano de obra intensiva, como es la construcción, como lo es la obra pública. Pero el problema es ciertamente la urgencia que hay para encontrar esta salida. Ahora, con el riesgo de una segunda ola de contagio del COVID-19, esto se presenta más complicado que el año pasado, porque el año pasado estábamos frente a una situación nueva, no se sabía cómo hacer, apareció la ayuda directa a las familias más pobres, 8 o 9 millones de IFE, de ayuda familiar de emergencia. Apareció el subsidio al empleo, para que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no despidieran el personal, para preservar el empleo. Ahora, desde el mes de noviembre, esa ayuda, el ATP, la asistencia, el trabajo y la producción, se dejó de cobrar, se discontinuó. Por lo tanto, hay una transición bastante complicada. Otro problema que surgió esta semana ha sido el intempestivo cierre del Hospital Español. El Hospital Español está en convocatoria de acreedores desde hace varios años. El juez a cargo del concurso decretó la continuación de la fuente de trabajo por el papel que ocupa en el sistema sanitario atiende centralmente pacientes del PAMI. Y el gobierno de Rodríguez Larreta, a raíz de las denuncias de Luana Bonovich desde el PAMI de que no lo proveían de vacunas para contribuir a la vacunación de las personas de más edad, hubo una inspección y clausuraron el hospital. Duró un día la clausura porque se desató un escándalo político. Álvarez Soler, Daniel Álvarez Soler, se llama el delegado del hospital, pertenece al gremio de sanidad. Y esto es lo que decía: no creo que en un año electoral y con pandemia Larreta pueda cerrar un hospital de 1.200 trabajadores que atiende a 71.000 pacientes de PAMI. Sin embargo, la capacidad de daño del gobierno de la ciudad fue cayendo como una ficha en el pensamiento de los trabajadores. El propio Álvarez asignó la clausura a una maquiavélica venganza del larretismo contra el gobierno nacional, puesto en la cabeza del PAMI y de Luana Bonovich y de los adultos mayores que parecen ser sus enemigos. Otro fenómeno que asistimos, que también tuvo mucha repercusión en la opinión pública, fue la burda opereta montada por la cana del despechado gobernador Mariano Arcioni, cuya pésima gestión hemos denunciado en los últimos 3 años en reiteradas oportunidades. Y a raíz de los incendios en la comarca andina, más concretamente con el epicentro en el Bolsón, Lago Puelo, el presidente decidió viajar directamente y reunirse con los afectados en una escuela. Ahí se encontró con una protesta de los ambientalistas, porque Arcioni viene impulsando el cambio de la ley minera que se consagró a 2003 a partir de una pueblada muy grande que se produjo en el Bolsón en contra, en aquel momento, de la minería a cielo abierto. Y a raíz de eso hubo la consulta popular y salió esta ley de protección que prohíbe la minería, la explotación minera a cielo abierto. Con la crisis económica, Mariano Arcioni viene pujando para entregar los recursos a transnacionales mineras, empezando por la estepa patagónica, autorizar la explotación minera en la estepa patagónica. Ese proyecto tuvo intentos de tratamiento en el Congreso Provincial, en la legislatura, y fue levantado, fue desistido a raíz de una enorme movilización popular que se generó. Con la visita de Alberto Fernández, los ambientalistas estaban presentes. Pero lo extraño es que ahí la coordinación de la custodia presidencial con la custodia del gobernador, la descoordinación determinó que la camioneta terminara prácticamente en medio de esa manifestación y recibió una pedrada bastante importante al grito de fuera Arcioni, porque le habían prevenido, le habían pedido al gobernador que no se hiciera presente porque se había detectado que estaba este clima. Bueno, no obstante eso, el presidente se reunió con los damnificados, se comprometió a asistirlos con una ayuda directa para que puedan reconstruir sus casas. En un incendio que está sospechado de ser producido adrede, porque quieren liberar tierras, porque parece que hay riquezas mineras para explotar. Y en esta situación confusa, el presidente se vio en medio de esa situación, pero más allá de los problemas de la seguridad presidencial o de la policía del gobernador, los que tiraban piedras se terminaron retirando en un vehículo particular que después, por el número de patente, se detectó que pertenece a la policía de la provincia de Chubut. Está patentado el nombre de la policía. Pero más allá de esto, me parece que hay un agotamiento de la paciencia presidencial con respecto a este gobernador, al que asistió desde que empezó su gestión en varias oportunidades para que pagara los salarios que llevaban atraso de 3-4 meses más aguinaldo a maestros, empleados públicos, jubilados. Recién ahora, en marco de la paritaria nacional docente, esta última paritaria docente, empleado público, se coordinó una agenda de pago y, si bien todavía no se terminó de ejecutar, la situación pareciera ir normalizándose. Hay que reconocer que este gobernador siempre tuvo una oposición de parte de los trabajadores, docentes de ATECH, los de ATE, los trabajadores de la salud que conviven en situaciones límite con COVID-19, con hospitales saturados, sin cobrar los sueldos en tiempo y forma, con los petroleros que tienen también una larga historia de lucha, siempre le han ido marcando el terreno al propio gobierno provincial. Así que este ha sido el segundo hecho. Y el tercero, que es parte del paisaje, sigue el hostigamiento de Paolo Roca, en este caso con la planta de Valentín Alsina, donde pretende modificar el premio obrero que se llama, que se cobra de los tiempos en que esa planta pertenecía a Sianditela, después estatizada, después privatizada y terminó en manos de Techín. Pero ese premio existió siempre, hace 50 años. Y este año con la pandemia lo quiere modificar, lo quiere hacer más flexible y pagar menos. Esto generó un conflicto que no se resolvió y Antonio Caló no tuvo mejor idea que sacarlo de la planta y tratarlo en la paritaria nacional, proponiendo una fórmula que coincide bastante con las pretensiones de la empresa. Esto fue sometido a una votación y fue rechazado por unanimidad. Por lo tanto, la caída de la producción, la escasez de demanda de tubos, hace que la empresa esté aprovechando la situación para meter presión sobre los trabajadores. Nada nuevo bajo el es lo que viene sucediendo con este tipo de patronales que están buscando la forma de generar las condiciones de salario, con jornadas de trabajo, representación sindical para la pospandemia. Ellos tienen un proyecto. Lo que no lo tiene claro todavía es el sindicalismo y va a tener que ponerse las pilas para consensuar un programa para la salida de la crisis. Esta es la única forma de construir una unidad verdadera y que sirva para dar respuesta a la coyuntura. No es la primera vez que el movimiento obrero lo hace a lo largo de la historia. Y esta tiene que ser necesariamente el programa que se contraponga al que conocemos de la EA y de los grandes grupos económicos. Porque la profundidad de la crisis exige que el campo popular se ponga en acción. El movimiento obrero está frente a esa necesidad. Ese debate es necesario, tan necesario como la unidad del movimiento obrero. Porque sin programa no hay rumbo, y sin rumbo no hay destino. Hasta la semana que viene. Escuchaste a Victorio Paulón en el bloque sindical. Ahora más que nunca, un programa popular. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Y bueno, vamos a ir con un tema, mucho LP, mucha cosa, vinilo, pero esto es una versión. Y a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo. En Ahora Más Que Nunca, entrevistas. Estamos con Cristina Solano de la Asociación Anahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Bueno, quería que, acercándose el 24 y aprovechando un poco el ejercicio de memoria que nos implica a todos, esta fecha tan, tan fuerte, tan, tan intensa, en nuestra historia y en nuestra y que hizo correr tanta sangre, quería que hagas alguna reflexión respecto de esta fecha. Bien, a mí esta fecha me conmueve, como a todos los argentinos debería hacernos, pero sobre todo, ¿sabés qué, Mariano? A mí me retrotrae a una época maravillosa, que era la de una juventud de la cual yo formaba parte, tus padres formaban parte, y toda la generación, y en general el mundo estaba comprometido en un proyecto maravilloso de vida, de libertad, de liberación. Era muy fuerte la impronta política en ese momento, la política se respiraba, y no era una política partidaria, únicamente o esencialmente, es una política de liberación por realmente cambiar el mundo, hacerlo un poco más justo para todas las personas, no solamente para algunos. Y bueno, era un compromiso vital, un compromiso de felicidad, de lucha, de vida, ¿no? Donde uno metía todo, sin dejar resquicios, en ese proyecto de liberación. Era tan fuerte esa movida, tan fuerte esa impronta, que por supuesto los enemigos de la vida, los enemigos de siempre que existieron desde que el hombre habita ese suelo, adquiriendo diversas características políticas. Por ejemplo, hoy creo que debe ser el neoliberalismo y su impronta la que marca los peores designios de la humanidad. Bueno, en ese momento había que imponer ese modelo neoliberal en la Argentina, como en toda América Latina, y ellos sabían que la única manera de hacerlo en nuestro país era matando, era sangre y fuego. Por eso es que existió el 24 de marzo, por eso es que existieron las triples A previamente, para destruir todo aquello que se pudiera esbozar como un impedimento para el triunfo del neoliberalismo. Y lo hicieron así, de esa manera, secuestrando, asesinando, torturando, robando bebés, robando, e imponiendo un modelo que de un modo u otro se ha enseñoreado de nuestro país, ¿no?, y de gran parte de la economía del mundo, y salvo con algunos años donde pudimos vivir de otra manera, acercándonos a un modelo un poco más justo. Por ejemplo, durante el kirchnerismo, esto fue vigente muchísimo tiempo, con mucho costo para nuestro país. Y bueno, ahora estamos en un proceso en el que obviamente se pretende, a pesar del daño sufrido en estos últimos 4 años del macrismo, volver a reconstituir las redes sociales, el amor por el otro, la justicia, la dignidad en la vida. Pero es todo un continuo, no hay separación. Yo creo, estoy convencidísima de que es la misma lucha siempre, por un mundo más justo o porque triunfen solo algunos. Lo que pasa es que en aquel momento era muy fuerte. Quizás haya que retomar algo de esa mística, ¿no? Digo. Sí, la verdad, a mí me suena muy fuerte esto que decís, porque generalmente cuando hablamos de la dictadura estamos hablando de muertes, estamos hablando de todas esas cosas truculentas que pasaron. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de decir que eso fue una reacción a un profundo amor por el otro, fue una reacción a un proyecto de vida para todos, a una mejora en la calidad de vida de las personas, y no solamente económica, sino también de afecto, sino también una construcción de otro tipo de relaciones, dejando la moral de lado y apelando a una ética mucho más colectiva, apelando a construcciones colectivas. ¿Se puede pensar en esa generación si no pensamos en lo colectivo? No. Era un mundo absolutamente colectivo en cada una de sus manifestaciones. Por ejemplo, en ese momento, desde nuestra posición partidaria, peronista, considerábamos, y creo que no equivocados, que los líderes de este cambio social tenía que ser, por derecho propio, la clase obrera. Y bueno, nosotros pertenecíamos al sector estudiantil. Nuestra agrupación, la mayor parte de nuestros compañeros, pertenecíamos al sector universitario, secundario. Y en ese momento muchos de nuestros compañeros decidieron, en un gesto que hoy parecería casi imposible, abandonar la universidad e irse a trabajar a las fábricas, a ponerse a disposición de la clase obrera, o irnos a vivir a los barrios, a trabajar con las necesidades de la gente, que eran muchas, por supuesto, y bien palpables, y nosotros a ponernos a disposición de esos proyectos colectivos y populares. Yo lo veo ahora en perspectiva y digo, qué desprendimiento, qué seguros que estábamos, además, de que el triunfo de la revolución estaba ahí, estaba ahí. Creíamos, quizá utópicamente, de que realmente la revolución y un mundo más justo, un mundo socialista, lo pensábamos, era posible ya. Y entonces estábamos dispuestos a sacrificar ciertas características, ciertos proyectos de futuro, cierto estilo de vida y hasta la vida, en función de un proyecto colectivo. Es así, la impronta de lo colectivo era lo que marcaba nuestras vidas. Es fuerte, porque uno piensa en que fue una generación que en algún momento no fue consciente, pero luego sí fue consciente de que se estaba jugando la vida. Y aún así decidieron tenernos a nosotros, tener hijos, en un mundo en que no sabían qué podía llegar a pasar. Y hoy, Mariano, hoy estaba acordándome de eso justamente y acordándome de ustedes. Vos viste la cantidad de bebés robados, más de 500. Sí. Y cuántas chicas embarazadas caen en las manos de los torturadores. Y era así. Nosotros estábamos por la vida y alguna vez algún compañero decía, tenemos este hijo a pesar del miedo, porque teníamos miedo, porque sabíamos el riesgo que corríamos, porque así queda, si uno de nosotros no está, este hijo queda con el compañero o con otros compañeros. Era como una semilla que íbamos dejando. A ver, a mí se me suena la frase que de Martin Luther King, que Chicha Mariani siempre traía a su memoria, es decir, que le dice, si el mundo se terminara mañana, igual plantaría mi manzano. Y esto era, ¿no? A nosotros nos podían matar, y sabíamos que nos jugábamos la vida, eso lo sabíamos. Que la muerte estaba ahí, era posible, pero igual plantábamos nuestro manzano día a día. Y vos sabés que yo creo que en eso, de alguna manera, sigue vigente en cada uno de nosotros y sigue vigente en la historia, y de un modo u otro eso se va a volver a repetir y va a seguir estando presente. Esta lucha por vivir vidas más dignas, más justas, más hermosas para todos los convivientes, por ejemplo, en nuestro país donde la miseria es tan profunda, donde la desigualdad es tan brutal, que parece que mucha gente se ha dado cuenta ahora, a través del secuestro de esta chiquita, que la mitad de los niños de este país son pobres. Y tan fácil se podría solucionar esto, Mariano, con un poquito de recursos en trabajo, educación, salud cerca, redes sociales, cómo sería de fácil modificar esto. Pero bueno, todavía permanece en el plano de la utopía. Esperemos que sigamos por ese camino en este momento. Vos sabés que yo a los 20 años pensaba, ¿por qué me criaron como al hombre nuevo para estar en una sociedad tan arcaica? Y ahora a los 47 años entiendo el por qué mantener algunas llamas encendidas, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Claro que sí, vos sos una muestra de eso, ¿no? Vos sos un ejemplo de nuestra lucha y de los frutos de nuestra lucha. Sin ninguna duda. La verdad que yo estoy muy agradecido a toda la generación tuya, a mis viejos, a todos los que lucharon, a los que están, a los que no, porque en algún punto mostraron que era posible. Y era posible y es posible porque más allá de todo lo terrible que fue, el amor siguió estando. Absolutamente. Yo creo que el amor era el motor principal. Si no es por amor, eso no se podía. ¿Quién va a descuidar su vida en función de otro? Solo por amor, Mariano. Solo por amor. Y eso es lo que ellos no pudieron, lo que el enemigo no pudo entender. Podían utilizar todas sus armas horribles, pero no nos iban a vencer. Y no nos vencieron. Nosotros, vos, yo, tu viejo, y todos los que seguimos luchando por un mundo mejor, somos la muestra de que no nos han vencido. Bueno, entonces vamos a encarar otro 24 de marzo haciendo lo que tenemos que hacer, que es acercarnos, abrazar aunque sea simbólicamente, abrazar un proyecto. Así es. Acompañar, mantener el distanciamiento social, pero acompañar, plantar árboles, llenar de vida esto, ¿no? Así es, ese es el compromiso. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Mariano, gracias, muchísimas gracias. Hablamos con Cristina Solano, de la Asociación Anahí, una amiga. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Esas cositas que usted consigue, Pinto. problem, make a small problem be got. Say yo, and but I got though, you don't consider me your brother no more. Contact you look about how do you think about that? I don't wanna be called bolita. No estás molesto, todo te viene bien. Canciones armoniosas rellenando tu pastel y te quejas, te quejas con grito moderado, pero yo te veo en la baba muy bien instalado. How can you say to me, yo bolita, crossing up a song with your finger on a tree, yeah, feeling all the girls like a big girl, think I take a small problem, make a small problem bigger. Say yo, hey, but I got told you don't consider me your brother no more. Got 10 kilograms, how do you figure that I don't wanna be called bolita? Ahora más que nunca, comunicación popular. Comunicación popular. Comunicación popular. Hola, soy Sandra, les hablo desde El Hoyo, Comarca Andina, para comentarles la situación que vivimos y que estamos viviendo después del gran incendio, tormenta de fuego y atentado, como lo vemos nosotros, los pobladores de esta zona, de esta región de la comarca, a lo que fue el incendio del martes pasado. Realmente fueron 9 focos simultáneos, por lo que los indicios hacen que sea una cuestión intencional lo que se hizo, y que en muy poco tiempo, en 2 horas, arrasó con miles de hectáreas de bosque nativo y también con más de 300 hogares familiares, junto con ellos también animales de granja, mascotas, galpones con herramientas, plantaciones de frutas finas, invernaderos con producción hortícola. Bueno, arrasó con todo lo que tenía su camino, porque rodeó desde todos los lados, sobre todo a la localidad de El Hoyo y al paraje Las Golondrinas, que corresponde al lago Puelo. Como consecuencia de este incendio, tuvimos cortes de gas porque explotaban los nichos de gas. También se cortó el suministro de agua, ya que se quemaron las cisternas de agua en la zona de El Hoyo. Y es al día de hoy que seguimos sin energía eléctrica, porque se quemó todo el tendido eléctrico que va sobre la ruta 40 entre la localidad de El Hoyo y Lago Puelo. Así que a 10 días del incendio seguimos sin el suministro de energía eléctrica, y se espera que sean unos 5 o 7 días más que estemos así. Por otro lado, en estos momentos lo que estamos viviendo es una reconstrucción estilo posguerra, porque si fueran por la ruta 40 verían todo arrasado, todo cenizas, muchos carpas hechas para contener todos los aportes que se han recibido desde diferentes puntos del país. Eso es lo que hay que remarcar, la solidaridad que hubo y que hay. Se ha recibido inmediatamente aportes de ropa, de alimentos, de calzados, desde todos lados. Y ahora, bueno, viene la parte de la reconstrucción material de las casas. Estuvo el presidente para eso, pero bueno, como sabemos, todo eso es un trámite, y las lluvias queremos que se acerquen lo antes posible, pero la gente necesita donde hospedarse, ¿no? Son más de 300 familias las que se quedaron sin hogares. Es muy caótico lo que se ve cuando se recorre la zona. Así que bueno, desde diferentes lugares están solicitando aportes de dinero. Mi parte, yo voy a hablar desde el colectivo de la radio comunitaria de El Hoyo, que es Radio Fogón, que vale decirlo, después de 10 años volvió a sufrir de un incendio forestal e intencional, porque en el 2011 todo su predio se quemó e incluso la radio surgió de entre las cenizas, y por eso es que se llama Radio Fogón. Y bueno, ahora le volvió a tocar el edificio de la radio no, afortunadamente no se quemó esta vez, pero sí todo lo que lo rodea, los cables, mangueras, el baño de la radio y también tres casas que están dentro de ese predio. Así que les mandamos a través de Mariano Paulón la info, los números del CBU y de Mercado Pago para que los que puedan aportar lo hagan y desde ya que les agradecemos un montón. Bueno, les mando un abrazo y gracias. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. And I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time, yeah. The church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man, yeah. God and man, no confessions. God and man, no religion. God and man, don't believe in modern love. Ahora más que nunca, más que nunca, más que nunca, más que nunca. Daniela Bregani con el bloque de salud laboral. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Mariano. En el programa anterior comenzamos hablando sobre trabajadoras y trabajadores y salud laboral desde un enfoque de género. Continuando con ese enfoque, marcamos dos grandes diferencias y planteamos la identificación de cuatro elementos claves para conseguir que las políticas y las prácticas de prevención sean sensibles de género o al género. Cuando hablamos de diferencias de sexo, hablamos sin dudas que los hombres y mujeres no somos iguales biológicamente. Las mujeres por lo general tenemos menor talla, peso, masa muscular, grosor de la piel, consumo metabólico, capacidad pulmonar, función endocrina y así muchas otras cosas más. Y estas diferencias influyen, por ejemplo, en el nivel de toxicidad de algunos químicos, en la exigencia física, en las respuestas ante el estrés térmico, entre otras cosas. Cuando hablamos de desigualdades de género, nos referimos a las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres, que son evitables y en la mayoría de los casos injustas para las mujeres. En el caso del trabajo asalariado, están relacionadas con el tipo de contratación, sectores y puestos de trabajo desempeñados por mujeres, condiciones precarias, brecha salarial, dificultades de promoción, etc. Y todas estas diferencias hacen que las mujeres estemos expuestas a unos riesgos diferentes a los de los hombres y que, por lo tanto, no suframos los mismos efectos sobre la salud. Un mismo riesgo puede tener efectos diferentes en mujeres y hombres. Por eso, cuando realizamos o participamos en una evaluación de riesgos laborales y o en un plan de prevención de riesgos, debemos tener esto en cuenta y detectar los distintos tipos de riesgos a los que estamos expuestos. Por un lado, los riesgos laborales con impacto de género, es decir, aquellos que afectan tanto a hombres como a mujeres, pero que debido a las diferentes constituciones entre ambos sexos, afectan a cada uno de forma distinta. Estos son los riesgos químicos, los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Por otro lado, los riesgos específicos de las mujeres, por ejemplo, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, o la doble presencia a que las mujeres estamos especialmente expuestas y vulnerables. Otro de los grandes riesgos es el riesgo en el embarazo y en la lactancia. El primer elemento que mencionamos en el programa anterior, si se acuerdan, es el de visualizar las condiciones de trabajo y los riesgos, diferenciándolos respecto a su efecto en hombres y mujeres. Para conseguirlo, debemos asegurar que los instrumentos para analizar las condiciones de trabajo, los riesgos y su exposición sean sensibles al género y que los datos se presentan sistemáticamente desagregados por sexo. Por ejemplo, planteando el ejemplo de la exposición a plaguicidas, habitualmente los hombres son los que dispensan los productos, por lo que su exposición es más visible y los riesgos pueden ser más fácilmente eliminados o controlados. Sin embargo, en el caso de las mujeres, su exposición es de manera general mucho menos visible y evidente, ya que realizan tareas no relacionadas con la actividad productiva esencial, sino actividades complementarias, o bien limpian los equipos de trabajo, o el lugar en el que se almacenan los productos, o los lugares que han sido previamente fumigados. Es una exposición menos visible, pero no por eso menos grave. Otro de los elementos es visualizar la salud de las mujeres. La salud de hombres y mujeres es diferente y es desigual. Ya lo dijimos. Es diferente porque existe una serie de factores biológicos, genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc., que determinan el funcionamiento y el riesgo de enfermar de los cuerpos de unos y otras. Y es desigual porque existe otra serie de condicionamientos sociales explicados por el género, que influyen de forma injusta sobre la salud de hombres y mujeres. Cada vez hay más evidencias científicas que apoyan la influencia que tienen determinantes sociales en la salud, principalmente la clase social y el género. Y si seguimos con el ejemplo de los plaguicidas, en los hombres son frecuentes los casos de intoxicación aguda y en las mujeres, además de casos de intoxicación aguda, la exposición suele ser exposición frecuente a bajas dosis de producto, provocando la hipersensibilidad química múltiple. Pero además, si hombres y mujeres realizaran la misma tarea y la exposición fuera igual, los daños a la salud serían diferentes, porque muchos de los pesticidas son disruptores endocrinos. Debido a las diferencias entre hombres y mujeres, tanto en el sistema hormonal como por el mayor porcentaje de grasa corporal de las mujeres, en los hombres puede producir esterilidad o ningún efecto, y en las mujeres puede provocar abortos, cánceres e incluso cánceres en la descendencia. La prevención debe ser universal y contemplar todos los riesgos. Para abordar el tema de la prevención con visión de género, es imprescindible hacer frente y superar la cultura predominante de la prevención que enfatiza sobre los riesgos de seguridad y los accidentes de trabajo, provocando que se prioricen los puestos de trabajo ocupados mayoritariamente por los hombres. La práctica de la prevención debe contemplar todos los puestos de trabajo, todos los riesgos, ya sea seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales, y todos los daños, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Es frecuente que cuando una empresa se propone intervenir sobre los riesgos ergonómicos, priorice la manipulación de cargas pesadas frente a los movimientos repetitivos. Los primeros con una sobreexposición masculina y los segundos con una sobreexposición femenina. La evaluación de riesgos ergonómicos debe incluir todos los riesgos relacionados con el diseño ergonómico de los puestos de trabajo, la participación de las trabajadoras y de la representación sindical es imprescindible para que la prevención se haga de forma correcta y efectivamente. La prevención de riesgos laborales es un proceso social. Las empresas, el personal técnico, los y las trabajadoras, la representación sindical, cada uno tiene su papel, pero para actuar sobre las desigualdades es más fácil y real si las personas más afectadas participamos. Se trata de recuperar la experiencia y el conocimiento sobre los riesgos y las posibles medidas preventivas de las personas que estamos día a día, hora a hora, en los puestos de trabajo. Reconocer la diversidad en la fuerza de trabajo, incluyendo las diferencias de género, es esencial para garantizar la seguridad y la salud, tanto de las trabajadoras como de los trabajadores. Aunque se han realizado algunos procesos en este ámbito, creemos que se puede y debe hacerse más. Las diferencias de género deben ser tenidas en consideración en el desarrollo de políticas y estrategias de prevención y políticas sobre seguridad y salud en el trabajo. Si le damos este enfoque, reconocemos y ponemos de manifiesto las diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras para identificar los peligros y riesgos y aplicar soluciones eficaces. Un enfoque sensible a la cuestión de género reconoce que, dados los distintos trabajos que realizan los hombres y mujeres, los distintos roles que desempeñan en la sociedad, las expectativas y responsabilidades, las mujeres y los hombres podemos vernos expuestos a riesgos físicos y psicológicos que en ciertos casos requieren diferentes medidas de control y prevención. Este enfoque mejora también la comprensión de la manera en que la división del trabajo según el género, las diferencias biológicas, los modelos de empleo, los papeles sociales y las estructuras sociales contribuyen en su conjunto a modelos de peligros y riesgos del trabajo específicos de género. Para que las políticas y las estrategias de salud y seguridad en el trabajo sean efectivas, tanto para mujeres como para hombres, debe tenerse en cuenta esta dimensión y dichas políticas deben basarse en información más detallada sobre la relación entre la salud en el trabajo y los roles de género. El trabajo sindical es fundamental para prevenir o minimizar estos riesgos. Por eso, si creemos que en nuestros puestos de trabajo nos afectan uno o varios de estos riesgos, tenemos que acudir a nuestros delegados y delegadas de prevención o ponernos en contacto directamente con nuestro sindicato. Hasta la próxima, nos vemos. Escuchaste a Daniela Bregani con el bloque de Salud Laboral. Mira la gran ojalá que la repa que bailen sus recuerdos. Párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. Chupes van descalzos buscando sentir esta ya pesada de ganas. Espía por esa ventana, quiere saber si invitada a existir. Los nervios ebrios en estado febril. El corazón girando como mano de Fermín. Pintando de carmín para que nada enferme. Dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras sana no duerme. Más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca, un programa popular. Ahora más que nunca, por Radio Aire Libre FM 91.3 de la ciudad de Rosario. En Ahora más que nunca. Parte del mar. Historias del rock argentino con Federico Pinto. Parte del mar, del mar, del mar. Como todo loco pasó una hormiga, cacho. Buenas tardes, amigos y amigas de Ahora Más Que Nunca y de Radio Aire Libre. El rock es anglosajón. Nacido en Estados Unidos y perfeccionado en Inglaterra, una música como el jazz, como el tango, nacida en los conventillos, en los inclinatos, donde las culturas migrantes se cruzaban. Por lo tanto, el idioma más cómodo para cantarlo es el propio, el inglés. Quizás por eso, muchas de las canciones de nuestro rock nacieron zanateando Spanglish, sobre una vuelta de acordes, acomodando acentuaciones, como el caso de Figuración de Almendra, donde Spinetta pronuncia figúrate, figúrate. Más allá del amor-odio con Gran Bretaña, nuestro rock se influenció musicalmente con Inglaterra. Los Beatles, los Stones, Led Zeppelin, los Who, Pink Floyd, The Police, y podríamos seguir toda la tarde. Esa fascinación casi cholula y el delirio comercial de pensar que porque cantamos en su idioma nos comprarán, llevó a la realización de engendros como el que les traigo hoy, casi como escuchar un japonés cantando tango en español. Lo que les dejo hoy es el grupo Serú Girán y una versión de Peperina en inglés. Hasta la próxima semana. Calidad de sonido histórico. Vuelvo al tema de recién, de grabar en inglés. ¿Vos grabaste Peperina en inglés? Sí, pero era un chiste. O sea, a tu criterio no salió bien. No, incluso la letra decía cualquier cosa. O sea, en una parte, tiene una parte seria, pero de un momento decía falopa for everybody, falopa for everybody, cualquier cosa así. O sea, como que la tratamos de hacer en serio y en el medio de la grabación dijimos, no, esto es un chiste y no. Una mentira. No dio. O sea, de alguna manera nos auto boicoteamos, ¿no? I like to tell you all a little story about a girl who liked to live the glory, being part of the music, drinking purpurina tea. She was a small town girl, plain to see, never could handle all the office scene, with his narrow mind would deny ideology. New romantic points became a part of her career, and she whispered once into my agent's ear, I love you, I hate you, give me more. Looking at the scenery, she forgot about her. Looking at the rich man, she dressed like a beggar. Just to discover all the gossips in the neighborhood. Now she was the funny one. Give me more. She works at all of the concerts. Escuchaste a Federico Pinto con Parte del Mar, historias del rock argentino. Hola, soy Mariano Paulón y hago las entrevistas, la editorial, y soy el DT de Ahora Más que Nunca. En Ahora Más que Nunca, el pensamiento de Néstor Suleimán. Buen día. Existen escenarios que tienen similitudes en los perfiles de los actores. Un análisis de los hechos más importantes ocurridos en los últimos tiempos a lo largo de varias regiones del mundo nos conduce al abordaje de cuestiones que, si bien son nuevas, algunas han tomado mucha intensidad durante los últimos lustros. Comenzando por la región asiática, existen fenómenos emergentes con importante proyección. La llegada de tropas extranjeras a Afganistán dio lugar a muchas reflexiones de los dirigentes de Occidente. Y esto ocurre habida cuenta de las fuertes y humillantes derrotas que en el plano militar se dieron bajo la inoperancia en el combate de las fuerzas que trataban de contrarrestar el avance de los talibanes. Luego de más de una década y media de continuos combates, las fuerzas de la coalición occidental, aliadas con agentes locales, dieron cuenta de su fracaso ante el fundamentalismo en la versión wahhabí. En otro frente de coalición, que tiene que ver con la presencia de extranjeros, formada por ingleses, franceses y estadounidenses, que como es costumbre cuenta con aliados regionales, como en el caso de Oriente Medio tenemos que tener en cuenta a los turcos, kurdos y colonialistas persas, en estos lugares, en estas regiones, también fueron deficientes en la coordinación del combate contra las fuerzas del Daesh o Estado Islámico. Y esto ha ocurrido tanto en el norte de Irak como en Siria. Si bien pudieron lograr algunos triunfos frente a los energúmenos del Estado Islámico, los focos de los deterministas sectarios y fatalistas siguen teniendo arraigo en el norte de Siria como en Irak. Una situación que difícilmente cambie mientras existan regímenes y estructuras familiares enquistadas en los gobiernos con una terminalidad política que marca la exclusión de las mayorías, sostenido en un sistema injusto que solo privilegia a un sector minoritario de la sociedad. Otro tema para tener en cuenta tiene relación a los vínculos de los grupos fundamentalistas islámicos con el gobierno de Bashar al-Assad. Esto ocurrió en tiempos que el Estado Islámico controlaba los pozos de petróleo. Y paradójicamente, los grupos cerrados y retardatarios de la zona, los que habían tenido una posición hostil hacia el gobierno de Bashar al-Assad, en distintos momentos se convirtieron en proveedores de combustibles, o sea, de petróleo, a través de intermediarios y a un precio mucho más bajo que en el mercado. Cabe aclarar que este vínculo de carácter comercial que el Estado Islámico tuvo con el régimen sirio también se ha beneficiado de estas transacciones comerciales. Tanto la dirigencia kurda de perfil feudal como el régimen colonialista persa. En otra región, en el Magreb, en el extremo poniente del mundo árabe, como así también en las regiones subsaharianas, existe una permanente acción de hostigamiento de estas organizaciones que tienen perfiles integristas. El fundamentalismo en las áreas desérticas crece y se desparrama en la geografía africana como si se tratara de una mancha de aceite en un papel. Por ejemplo, el grupo Al-Qaeda del Magreb ha cosechado buenas relaciones en distintos segmentos en los últimos tiempos con el movimiento Amazí, que se ha constituido con una gran capacidad de movilización en Mali a través del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad. Y en el sur de Libia, en la región de Fezzan, estos grupos deterministas han tomado mucha actividad a través de los grupos Tuareg que se despliegan en el territorio desértico con mucha influencia en la población. Distintos escenarios con similitudes en los perfiles de los actores, emergen en las regiones que van del extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Árabe. Esta situación ha desatado una preocupación permanente de parte de los poderes en Occidente. Para ahora más que nunca, Néstor Antonio Sulaimán. Ahora más que nunca, un programa popular. Thank you very much, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Villa Paez, Alberdi. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay down at your feet, 'cause that was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Para todos que estuvimos los Montes. Hola, soy Vicky Tiramisuk y hago el bloque de cocina Cocinando con Vicky Tiramisuk. ¡Ay! En Ahora Más Que Nunca, Cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisuk. Hola, buenas tardes para todos, todes y todas. Una vez más nos encontramos en Cocinando con Vicky Tiramisuk por FM Aire Libre 91.3 en el programa Ahora Más Que Nunca, un programa amigo. Hoy les traigo la famosa receta para chuparse los dedos. Sí, con esta si no se chupan los dedos no sé con qué receta. Las alitas rebozadas con crocante de sésamo. Una receta fácil de hacer, barata y muy rica. Vamos a necesitar 2 kilos de alitas de pollo, una taza de pan rallado o puede ser un poquito más, media taza de semillas de sésamo, puede ser la blanquita, puede ser la negra, puede ser la integral, la que les parezca, un huevo, una taza de leche, 2 dientes de ajo, un puñado de perejil, un puñado generoso, ají molido, sal, pimienta, cebolla de verdeo, una cucharadita de aceite de sésamo, esto es opcional, si lo tienen le va a dar más sabor todavía, si no, no hay problema, media taza de mayonesa, una cucharadita de mostaza, el jugo de medio limón. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien las alitas. A la receta yo la hago con las 2 partes más grandes de la alita. La chiquitita yo no se la pongo, pero al que le guste lo puede hacer. Lo que vamos a hacer, la vamos a limpiar bien. Yo le quito bastante la piel para que no quede tan pesado. Y la vamos a partir al medio. O sea que vamos a tener 2 partes. Vamos a mezclar el huevo, lo vamos a batir. Lo vamos a mezclar con la leche, con el aceite de sésamo para los que tienen. Los ajos, el perejil, los 2 bien picaditos, bien picaditos, ají molido y sal. En otro recipiente vamos a mezclar el pan rallado, que puede ser panko si uno tiene, o puede ser una mezcla de cereales de maíz picados, o galletitas de agua también molidas, y lo vamos a mezclar eso con las semillas de sésamo. Después lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar cada alita para que agarre sabor. Si queremos les podemos poner ají molido a cada alita también, o el condimento que a ustedes más les gusten. Lo importante es que lo hagan como a ustedes más les gusta. Una vez que salpimentamos cada alita, lo que vamos a hacer, la vamos a pasar primero por pan rallado. El pan rallado, recuerden, mezclado con el sésamo. Y después por la mezcla de huevo. Y la vamos a dejar en una placa para horno aceitada. Sí lo vamos a cocer al horno. Si uno quiere hacer una fritura profunda, lo que conviene es primero pasarlo por harina, después por el huevo y después por el pan rallado. De esta manera va a ser que no se despegue el rebozado. Entonces, si la hacemos al horno, una vez que pasamos todas las alitas por el huevo y por el pan rallado, lo que hacemos es las acomodamos bien en la placa para horno aceitada. Vamos a llevar a horno fuerte por 30 minutos o hasta que las alitas estén bien cocidas y crocantes por fuera. Es importante Bueno, las dos cosas, que esté bien cocido, porque el pollo si no queda bien cocido no está bueno, pero es muy importante que nos tomemos el tiempo, atención las personas ansiosas, nos tomemos el tiempo para que agarre crocantes, porque con el sésamo queda muy rico que quede crocante. Una vez que están crocantes por fuera y cocidas por dentro, las retiramos. Y lo que vamos a hacer, las vamos a espolvorear con la cebolla de verdeo, con la parte verdecita que la vamos a haber picado muy bien. Las vamos a bañar con jugo de limón y lo que vamos a hacer es mezclar la mayonesa con la mostaza para mojar las alitas. Al que no le gusta esta combinación, lo puede hacer con mayonesa sola, puede ser con mayonesa con un poquito de aceite de sésamo también para que le dé más sabor. Puede ser la mayonesa con ketchup y hacemos una rica salsa golf. Una mayonesa con salsa picante o lo que a ustedes les guste para comer las alitas. Y lo que se puede hacer es acompañar con rodajas de batatas, que queda muy bien con esta receta. Que las vamos a cortar a las batatas bien finitas y las vamos a poner también en placa con aceite, que la placa tiene que estar caliente, así no se pegan. Y las vamos a llevar al horno y las podemos acompañar también con papas al horno, con papas fritas, con lo que a ustedes más les guste o con una ensalada de hojas verdes que va muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Yo se las recomiendo. Si es para comer con chiques va muy bien porque es una receta que gusta mucho. Si no, para cualquier persona que sea amante de comer el pollo con las manos, va esta receta. Bueno, les dejo un saludo muy grande y nos estamos viendo y o escuchando la semana que viene. Chau, chau. La porte est claquée. Joël. En Ahora Más Que Nunca, cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisuk. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. A la rumba azul vamos. Llega chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique. Ay, ay, ay, ay. Es sujeto azul, sensual. Con su ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. A la rumba azul vamos. Llega chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique. Ay, ay, ay, ay. Madame, triliru, triruriru, triruriru, triruriru, dulce es mi cantar por rumba azul. Madame, curicu, tricurico, tricurico, tricurico, ilusión azul por rumba azul. A la rumba azul vamos. Llega chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique. Ay, ay, ay, ay. Madame, triliru, triruliru, triruliru, triruliru, dulce es mi cantar por rumba azul. Madame, curicu, tricurico, tricurico, tricurico, ilusión azul por rumba sur. Es su canto azul sensual, con su tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique, ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. Ahora más que nunca, un programa popular. En Ahora más que nunca, entrevistas. Estamos con Victoria Basualdo, ella es investigadora de Flaxo y de CONICET y está trabajando en una unidad investigadora para el Ministerio de Derechos Humanos. ¿Es así? La Secretaría, exacto, la Secretaría de Derechos Humanos. Perfecto. Que, bueno, Victoria, contanos un poco en qué proyecto estás trabajando. Y bueno, ya has estado en nuestro programa trabajando durante, estuvimos laburando juntos bastante para establecer la responsabilidad empresarial en la dictadura y bueno, tenemos alguna idea de seguir profundizando en ese tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Efectivamente, hace mucho tiempo que venimos discutiendo estos temas, en particular por Afindar Villa Constitución. Y bueno, un caso muy, muy cercano, muy emblemático, además a nivel nacional, pero además, bueno, siempre el programa se ha caracterizado por seguir estos temas en vinculación con el análisis de la dictadura, ¿no? No solo pensar a la dictadura en términos políticos, sino analizar la vinculación entre la política represiva y las transformaciones económicas y sociales. Así que, ante todo, muchas gracias por el interés en estos temas, que creo que son bastante complejos de sostener, bastante difíciles, porque involucran, bueno, toda una línea que se ha enfrentado con muchos obstáculos, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo una línea muy importante para recordar en días como estos tan cercanos al 24 de marzo. Y siempre el 24 de marzo es muy movilizante y creemos también nosotros desde la línea editorial del programa siempre hemos trabajado profundamente desde el lugar de la subjetividad, no desde la objetividad, porque creemos que hay hechos que son reales, son patentes, pero que no tienen que ver con ser objetos, sino con ser sujetos de la historia. Y bueno, en ese sentido es que te convocamos a vos y a través tuyo también a otros investigadores e investigadoras, y ahora queremos profundizar un poco más en esto de la responsabilidad empresarial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad empresarial en el contexto de la dictadura? Bueno, mira, como vos decís, efectivamente el trabajo en este tema es un trabajo colectivo, se han sumado distintas instituciones y sectores a lo largo del tiempo, y esta línea de investigación tiene como objetivo recuperar estas dimensiones que vos mencionás. Por un lado, hacernos cargo de una serie de declaraciones y una serie de testimonios prestados ya desde la CONADEP, el juicio a las juntas, a lo largo de todo el proceso de memoria, verdad y justicia, que indicaban la importancia de la represión a trabajadores y sindicalistas y que mostraban, se habla de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, porque justamente ya desde ese momento, desde los años 80, se veía claramente que las fábricas habían sido un territorio de represión y que las empresas habían estado vinculadas con el proceso represivo. Entonces, estas instancias de investigación, de las cuales hablamos en algún momento, hubo distintas etapas, un paso importante fue el libro Cuentas Pendientes en 2013, otro paso importante fue la publicación de un informe de dos tomos de más de 1000 páginas hecho por un equipo de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, el programa Verdad y Justicia, Flaxo y el CEL, que se publicó en 2015 y que fue muy importante como prueba. Y habla justamente ese informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, porque justamente complementó todos esos testimonios con un análisis de prueba documental de una gran variedad de archivos judiciales, de prensa, archivos de distintas organizaciones estatales, archivos de distintas organizaciones de la sociedad civil, que probaron la existencia de un patrón de funcionamiento en torno a la participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Investigamos 25 empresas de 6 regiones de todo el país, y lo que uno puede ver a partir de esas conclusiones es que no se trató de hechos aislados ni de fenómenos fragmentarios, sino que hubo una participación sistemática en las violaciones a los derechos humanos que se tradujeron en una cantidad grande de prácticas empresariales represivas, desde la provisión de recursos logísticos y materiales hasta la existencia de grandes operativos militares en las fábricas, hasta la provisión de listas, información clave para el proceso represivo, la presencia de cuadros empresariales en la represión, en algunos casos incluso en la tortura, y la existencia en 5 de los 25 casos de centros clandestinos de detención adentro de las propias fábricas. Entonces, por eso hablamos de responsabilidad empresarial. No estamos hablando de alguna participación ocasional de uno u otro empresario o de una u otra firma, sino que estas investigaciones permitieron retomar el guante de los testimonios de esas intervenciones subjetivas que decís, de estos sujetos que habían vivido en sus propios cuerpos este proceso, y en realidad lo complementaron con una gran cantidad de documentación y de material probatorio muy importante que fue a parar a este informe, se analizó sistemáticamente en este informe y se utilizó en las causas en distintos lugares del país. Victoria, lo primero que me surge preguntarte, porque mientras te estaba escuchando pensaba en estas dos palabras, plan sistemático, cuando se referían al robo de bebés durante la dictadura, y lo primero que me surge es eso, hubo un plan sistemático también de represión del movimiento de trabajadores. ¿Qué se buscaba? ¿Desmantelar la organización sindical de los trabajadores en nuestro país? Sí, este es un eje muy importante para entender la brutalidad de la dictadura, ¿no? La Argentina no tuvo una sola dictadura, desde el 30 en adelante hay una serie de dictaduras y las que ocurren durante la Guerra Fría tienen una vinculación muy importante con otros procesos de América Latina, ¿no? Claro. Entonces no puede verse aisladamente la dictadura del 76, tenemos que ver lo que implicó el derrocamiento del peronismo en términos de la discusión de una determinada distribución funcional en el del ingreso, entonces una participación determinada de los asalariados en el ingreso nacional, en un movimiento sindical de mucha fortaleza y mucha fuerza. Esta discusión se centró muy fuertemente en tratar de eliminar este 50-50, el famoso 50-50 al cual se había llegado durante el peronismo. Y eso, y el poder obrero y sindical estuvo en el centro de todo el proceso represivo entre el 55 y el 76. El problema es que a partir de un proceso de organización y movilización, el problema para quienes querían mover ese patrón de distribución del ingreso, es que a partir del 69, con un ciclo de luchas obreras, se logra recuperar esa participación en el ingreso que llega a cerca de 47 puntos, claro, a mediados de la década del 70. Entonces, como vos decís, claro que hay un plan sistemático, porque efectivamente este sujeto social es un obstáculo muy fuerte, eso lo vemos muy claro en el caso que mencionábamos de Acíndar Villa Constitución. La represión en el 20 de marzo del 75, del cual se cumple mañana un aniversario más, justamente lo que implicó una ofensiva fenomenal respecto a un proceso de organización que había logrado cambiar las condiciones de trabajo dentro de la propia fábrica, pero además sumarse a un proceso de organización con importancia nacional, ¿no? Se venía de un plenario el año anterior con la presencia de Tosco, de Salamanca, de una gran cantidad de figuras a lo largo y a lo ancho del país, que estaban constituyendo una alternativa, ¿no? Entonces, claramente hay una preocupación respecto a esos cuadros obreros y sindicales, y eso es lo que nos permite entender por qué estamos hablando en este estudio que menciono de 25 empresas diferentes en distintos lados del país y con distintas actividades económicas que, sin embargo, muestran patrones represivos comunes, ¿no? No se le podía echar la culpa a los trabajadores porque eran los que generaban riqueza, entonces se le echó la culpa a las organizaciones políticas. No, no. Mira, en realidad yo creo que no hay que disociar la disputa de la militancia contra la militancia política y contra la militancia obrera y sindical. Quizás a veces es más difícil ver el valor de la militancia laboral y sindical. A veces es más difícil reconocer esa militancia, entender que lo que estás haciendo tiene un enorme poder de transformación y tiene un significado social muy fuerte. A veces eso aparece como algo insignificante, ¿no? Claro. Porque ¿qué importa que yo sea delegado o delegada en un lugar de trabajo? ¿A quién le importa? Porque eso va a ser significativo. Durante mucho tiempo, trabajadores y trabajadoras secuestrados no entendieron por qué, qué era lo que habían hecho. Claro. Yo creo que mirando esta dimensión de lo que implican esos movimientos en la lucha social, de lo que implica eso en términos de ganar derechos, uno puede entender la magnitud de la represión que se ejerció, que por supuesto es muy difícil de entender, ¿no? Es incomprensible en algún punto. ¿Estamos en condiciones de revalorizar ese trabajo de militancia de base dentro de las fábricas, dentro de los diferentes puestos de trabajo, incluso dentro del empleo en los servicios hoy, porque no hay tanto trabajo industrial? ¿Estamos en condiciones de revalorizar ese trabajo? Mira, yo creo que es ineludible eso. Desde mi perspectiva, marca muy fuertemente el caso argentino, te diría, la fisonomía social y política que tiene la Argentina hoy tiene mucho que ver con el peso que ha tenido y tiene el movimiento sindical, con todas sus fallas, con todas sus distintas corrientes y concepciones, ¿no? Que sí, siempre sí, hubo divergencias y siempre hubo distintas concepciones. Pero yo creo que si algo marca a la Argentina es la capacidad popular de reacción, de organización y de movilización, que te diría que, no sé, es única y excepcional, es muy fuerte realmente. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con las formas de organización de base, ¿no? Digo, fíjate en movimientos tan vitales y tan increíbles, tan importantes como el movimiento feminista, cómo ha aprendido en los sectores sindicales, cómo la identidad de mujeres trabajadoras es algo que está en el centro, cómo la adhesión a los paros feministas del 8 de marzo es algo muy fuerte y cómo se cruza ahí clase y género justamente a partir de procesos de organización muy fuertes, ¿no? Y qué capacidad, yo creo que sí. ¿Qué capacidad también han tenido en ocupar lugares de representación? Bueno, en ir ganándolos, ¿no? Digo, sí. Claramente también el movimiento sindical, así como le ha costado mucho hacerse cargo de la cuestión de las violaciones a los derechos humanos, por un montón de cosas, porque, bueno, hay distintas corrientes sindicales y hubo algunas que no querían ser identificadas con los perseguidos de ninguna manera. Claro. Por lo tanto, el movimiento sindical le llevó todo un tiempo, incluso reconocer, hay muchas organizaciones que han reconocido a sus muertos y sus muertas y que los honran y que los recuerdan. La Intersindical de Derechos Humanos es un ejemplo en este sentido y implica además un proceso de articulación entre distintos sectores sindicales trabajando en derechos humanos, pero llevó todo un tiempo, ¿no? Y lo mismo en otro sentido, digo, me parece que también parte de la renovación de los sindicatos no es solo revisar esta historia y recuperar a sus propios integrantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, reconocer a los trabajadores no registrados como sujetos con los cuales hay que articular luchas, sino también reconocer el papel de las mujeres, ¿no? Como sí, base totalmente. Y como dirigencia. Es una lucha que dan las compañeras en todas las estructuras sindicales y que cuesta un montón, pero que yo creo que va a ser una parte integrante de la renovación sindical, de lo mejor que podemos esperar en términos de los sindicatos, ¿no? Sí, esta lucha se da en la calle, que es el lugar por excelencia de la lucha obrera, pero también se da en lo simbólico y creo que en ese sentido los últimos años han sido muchos más los lugares de disputa por el sentido, tanto en las universidades, tanto en las instituciones. Me parece que estamos entendiendo que también hay una lucha abstracta detrás de esa lucha concreta que se da con bombos y banderas en la Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país. Sí, yo creo que sí, que efectivamente esta pelea por el sentido, si querés, esta pelea por la identidad y por la memoria y por lo que nos define, es muy importante. Y en ese punto te decía que, por supuesto, que yo creo que hay una reivindicación de esos delegados de base que fueron un núcleo muy importante de la represión, delegados y delegadas, ¿no? Trabajadores y activistas de base, y que además se dieron una estrategia de organización aún en los peores momentos. Y yo creo que toda esa historia es muy importante, fue muy importante durante los 4 años de macrismo, por ejemplo, que fue un momento muy difícil, de enorme retroceso en muchos terrenos, pero donde una gran cantidad de sectores miraron hacia atrás y dijeron, bueno, si hemos podido, ante determinadas situaciones tan críticas como las de la última dictadura, hay que poder organizarse y dar la disputa en las calles, ¿no? Y en ese sentido hubo un proceso de movilización fenomenal contra la reforma laboral que se logró frenar, contra una cantidad enorme, incluso de exigencia a las propias organizaciones sindicales, tal cual, en temas de derechos humanos, el 2x1 enormemente movilizante y además una marca, un freno importantísimo, un hito, para un intento de total. Por eso me parece que estas cosas están vinculadas, ¿no? Pensar en el 8 de marzo y sus relaciones con el 24 y pensar en las maneras en las cuales se articulan las luchas sociales tiene mucho que ver con esta línea de responsabilidad empresarial, porque nos habla de núcleos de poder que continúan hasta la actualidad. Sí, las empresas operando, que nosotros investigamos, sí, las 25 empresas incluyen a Ford, que fue condenada en 2018, dos de sus funcionarios empresariales más importantes, Héctor Civil y Pedro Mueller, fueron condenados como partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad en diciembre del 2018, junto con Santiago Más Riveros. Estamos hablando de Mercedes-Benz, estamos hablando de Fiat, estamos hablando de las empresas del grupo Techint, Loma Negra, La Nueva Provincia, Alpargatas, estamos hablando de Grafa, estamos hablando de Astilleros Río Santiago, Ledesma, Ingenio, Fronterita, Concepción, Mina El Aguilar, Las Marías, La Veloz del Norte. Estamos hablando de empresas muy significativas y que marcan esos territorios. Entonces, investigar estos temas es muy complejo, pero al mismo tiempo va a un núcleo, ¿no? Y nos permite entender que realmente hay que ir, hay que poder documentar, judicializar y hacer justicia en estos casos para que estas cuestiones no se repitan, ¿no? En varias de estas empresas las violaciones a los derechos continúan hasta la actualidad. El año pasado lo vimos en pandemia, con la cantidad de muertos en Libertador General San Martín y las condiciones de trabajo en Ledesma en este contexto. Creo entonces que las relaciones entre pasado y presente son importantes y totalmente, que por eso estos temas son de una enorme actualidad y cruzan muchas cosas, ¿no? Bueno, Victoria, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir laburando sobre este tema. Me parece que es fundamental que vayamos hasta el hueso con esto, porque el laburo que ustedes están haciendo, el día que logremos romper esa complicidad que existe entre las empresas y la justicia, quizás podamos llevar a juicio a todos estos tipos que hicieron cosas aberrantes durante la dictadura. Total, y por eso yo creo que luego de una etapa de retroceso tan fuerte como el macrismo, la decisión de apuntalar la investigación de estos temas desde el Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es muy importante, porque llevar adelante estos juicios es de una enorme dificultad, qué sé yo, la sentencia de Ford está pendiente en casación tiene que confirmar esta sentencia para que quede firme. Hay 2 procesados en la represión desatada en Villa Constitución, que son Pellegrini y Torralbo, y hay que llevar adelante ese juicio y hay que poder investigar y probar, lo que significa un enorme desafío en términos internacionales. Entonces, bueno, tener un Estado que toma a su cargo la tarea de investigar, de nutrir estas causas, de vincular investigadores de ciencias sociales con abogados en todo el país y promover un avance significativo después de 4 años donde, como decíamos, se intentó frenar todo, realmente creo que nos abre un camino, ¿no? Es una tarea enormemente difícil, pero que durante muchos años tuvimos que hacer sin aval estatal, es más, contra las políticas estatales. Y hoy me parece muy significativo que el eje de responsabilidad empresarial sea muy importante dentro de la preocupación estatal y que haya un impulso de esta magnitud para llevarlo adelante, ¿no? Bueno, abrazamos el compromiso que tienen ustedes y ponemos todos los micrófonos de Ahora Más Que Nunca a disposición para que esto se sepa, para que la gente se entere y para que alguna vez se haga justicia. Muchísimas gracias y bueno, estamos juntos y juntas en este 24 aún a la distancia con todas las restricciones que nos impone esta situación, que sin embargo, bueno, nos va a encontrar tejiendo lazos y siempre adelante con este tema. Un abrazo grande, Victoria. Muchas gracias. Hablábamos con Victoria Basualdo, investigadora de Flaxo y de CONICET. Termina otro programa de Ahora Más Que Nunca. Mañana es 24, día de memoria, verdad y justicia. Pero también mañana es un día de lucha. Todos los 24 de marzo van a seguir siendo días de lucha. Nos encontramos el martes que viene a las 14 horas en esto que se llama Ahora Más Que Nunca. Seguí la misma.